20 éxitos, 20 hits, 20 canciones. Tú las eliges, nosotros las tocamos para ti, una tras otra cada fin de semana en Las 20 de la X. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos los que están conectados con nosotros. Somos la X96.5 a esta hora, iniciando nuestro conteo. Siempre tenemos una cita los sábados en punto de las 10 de la mañana para llegar hasta ustedes y contarles cómo se mueve la música más importante de nuestra estación. Todas esas canciones que ustedes escuchan a lo largo y ancho de nuestra programación, pues tienen un sentido de estar y de pertenecer a nuestro conteo, y son, pues, ser la... las canciones más importantes en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, y las canciones favoritas de ustedes también, porque sus votos, sus peticiones musicales son tenidas muy en cuenta también para darle forma a este conteo que llega a una nueva edición. Hoy 9 de mayo es la edición número 18 de nuestro conteo, con 20 canciones que le dan vida a toda nuestra programación. Ellas suben, bajan, permanecen y pues unas salen, otras ingresan, gracias también a sus votaciones que siempre contabilizamos a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp, que ya está disponible para que por allí también entren en contacto con nosotros con el numeral Las 20 de la X. En Twitter también se pueden a esta hora reportar en nuestra cuenta @la X965. Comienzo contándoles cómo están las 5 posiciones más importantes en la edición número 17, la edición anterior de nuestro conteo. La casilla número 5 para Las 20 de la X es Harry Styles con Adore You. Tenemos en la posición número 4 a Justin Bieber con Huevo, con Intentions. Número 3 le pertenece a Dua Lipa con Don't Start Now. Posición número 2 es para Saint John con Roses. Y tenemos a The Weeknd liderando nuestro conteo con Blinding Lights en la posición más importante de Las 20 de la X, que acumulaba ya su tercera semana como número uno de nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá en esta edición? Pues los invito a ser parte de Las 20 de la X a partir de este momento y acompañarme en la X96.5 desde cualquier lugar del mundo donde estén. Ya saben que nos escuchen, ¿cómo? Pues a través de nuestro website en www.lax965.com. Ahí tienen nuestra señal en streaming, o también pueden descargar nuestra aplicación móvil en su teléfono y llevarnos a todos lados. La X Cali, así nos pueden buscar vía iOS, vía Android también, y llevarnos a todos lados en su teléfono móvil. Vamos a comenzar entonces con las 3 últimas posiciones del conteo, las casillas número 20, 19 y 18. En estas posiciones se encuentran Harry Styles, quien se encuentra estable en la casilla número 20, ahí al filo de nuestro conteo con Lights Up, con 16 semanas en total haciendo parte de este conteo Las 20 de la X. Casilla número 18 para una canción que desciende 3 posiciones, es de las canciones que más casillas pierde en esta oportunidad de nuestra nueva edición de nuestro conteo. Son 2 las canciones que pierden 3 posiciones. Esta es una de ellas. Regard, DJ Regard con Ride It, desciende a la posición número 19, completando 24 semanas en total en nuestro conteo. Y en la casilla número 18 tendremos a Billie Eilish, que sube una posición, tiene un repunte esta semana en nuestro conteo, venía de la posición 19 y ocupa la casilla número 18 en esta oportunidad con Everything I Wanted. Estamos comenzando nuestro conteo, acompáñennos, y pues al filo del mediodía estaremos conociendo cuál es la canción más importante en la X96.5. Aquí están las posiciones número 20, 19 y 18. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Now

I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. La posición número 18 esta semana es Billie Eilish, Everything I Wanted, suena en nuestras 20 de la X. Y bueno, Billie está muy contenta porque va a tener ya tuvo el primer capítulo de su programa de radio, esta vez junto a su papá. Ya había tenido por ahí la oportunidad de hacer algo junto a su hermano Phineas en otra, digamos, de esta faceta de esta artista. Y ahora se da su nuevo programa que se llama Me and Dad Radio. Y así, pues, como su nombre lo dice, está conducido junto a su papá, Patrick O'Connell. Ellos estarán hablando de música. El primer episodio salió justamente ayer y tuvieron la oportunidad de hablar sobre eso, ¿no? En familia, hablando sobre música, sobre sus gustos, sobre los artistas que han influenciado, pues, a Billie Eilish, y también los que han hecho parte también de la historia de su papá, que ha pertenecido también al mundo del entretenimiento. Él es actor, tiene una carrera bastante extensa en series de televisión, y pues juntos van a compartir, digamos, esta temporada de cuarentena hablando de música, que es algo que comparten los dos. Serían 6 episodios, según lo que ha dicho Billie Eilish. Cada uno va a tener, digamos, muchos invitados que van a poder escucharse mucho de la información musical de grupos y de artistas. Y también dice que va a contar uno de ellos con la presencia de su mamá. Ahí está lo más reciente que hace Billie Eilish en el mundo del espectáculo a través de esto que se llama Me and Dad Radio, que ya comenzó, pues, a emitirse a través de la plataforma de Apple Music, donde van a poder encontrar más sobre la vida de esta mujer que siempre nos anda por ahí sorprendiendo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Cada fin de semana estamos con ustedes entregándoles las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Ustedes pueden ir haciendo sus votaciones y más al ratito saludamos oyentes que se reportan con nosotros en el 318-860-9616. O también lo hacen a través de Twitter con el numeral las 20 de la X. Avancemos con 3 posiciones más. Vamos con las casillas 17, 16 y la número 15. En la posición 17 están estos británicos de Coldplay ganando una casilla. Vienen del lugar 18, suben una posición, ya acumulan 9 semanas con nosotros. Coldplay con Orphans en la casilla 17. Medusa con Good Boys vienen a continuación también en la posición 16. Este proyecto de música electrónica proveniente de Italia pierde en esta oportunidad 3 casillas. Y ahí están ya las 2 canciones con mayor cantidad de casillas descendiendo en nuestro conteo. La primera, Did You Regard con Rided, que bajó del 15 al 18, que ya la escuchamos. Y esta sería la segunda. Del 13 al 16 pierde 3 posiciones Medusa con Good Boys en Lose Control. Llevan 22 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y en la posición número 15 estará The Weeknd con Heartless también pierden una posición en esta oportunidad. Casilla 16 era donde estaban hace 8 días, bajan a la posición número 15 y ese mismo número de semanas son las que llevan con nosotros en nuestro conteo. Aquí están entonces esas tres siguientes posiciones, casillas 17, 16 y número 15 para seguir buscando llegar a la canción más importante este fin de semana en la X96.5. Suena en Cali, las 20 de la X. Número 17. Dicho 17. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I need your love.

esta es una canción que hace parte del álbum más reciente que conocimos de The Weeknd, que llegó con muchísima expectativa y que logró además pues dejar un muy buen sabor entre los fans y seguidores de este superartista. Heartless es la casilla número 15 en nuestro conteo de las 20 de la X. Viene perdiendo una posición, bajó del lugar número 16 a ocupar esta posición. The Weeknd, que había sido en las semanas anteriores número 1 en el Hot 100 de Billboard con su Blinding Lights, pues por ahí perdió de nuevo esta semana su liderato con The Scots, que son los actuales reyes del estado norteamericano del Hot 100 de Billboard. Travis Scott junto a Kid Cudi y The Scots tienen en este momento el liderato de la música en Norteamérica. Y bueno, The Weeknd sigue en un honroso segundo lugar con Blinding Lights, que es nuestro actual número 1 en nuestro conteo, al menos hasta la edición anterior. ¿Qué pasará en esta edición nueva? Pues estamos invitándolos a que nos acompañen a averiguarlo, porque más o menos hacia el filo del mediodía estaremos llegando a la número 1 y sabremos si por una semana más The Weeknd también lidera nuestro conteo o pasa lo que pasa con el Hot 100 de Billboard. Escuchen la X96.5 en Cali, más música. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Las 20 de la X, que continúan con 3 nuevas posiciones. Casillas número 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación. Justin Bieber aquí está ganando 3 posiciones más con su Yummy, del lugar número 17 pasa a la casilla número 14, y con 9 semanas en total en nuestro conteo, pues marca ahí una presencia bastante interesante en nuestro conteo. Stormzy también está aquí perdiendo una posición en esta oportunidad, baja del lugar número 12 a ocupar la casilla número 13 con Own It. Y en la posición número 12 estará Post Malone, que también viene descendiendo ya en nuestro conteo con Circles. Son 26 semanas en total las que acumula esta canción en nuestro conteo. Es la más antigua de las 20 de la X, con 26 semanas en total. Pierde 2 posiciones, baja del lugar número 10 y se ubica en esta posición, la número 12. Vamos entonces con estas 3 nuevas casillas. En un ratito los saludo a través de nuestras redes que se andan reportando por allí con el numeral las 20 de la X y a través de nuestro WhatsApp también, 318-860-9616. Es la línea telefónica para que la agreguen a su agenda de teléfonos en su teléfono móvil. Aquí están posiciones número 14, número 13 y número 12. Número 14. 14. 14. 14. Hi. Hey, what up? Come on. La X. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. You ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a magic, get lit it, babe. The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yum, yeah, that yummy. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe.

se llama Circles, lo hace Post Malone, y es nuestra posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Ahí tienen ustedes la canción más antigua de las 20 de la X, 26 semanas en total desde su ingreso hasta hoy, es lo que lleva recorrido Post Malone con nosotros. Ustedes son los que hacen posible que las canciones ingresen, salgan, suban o bajen de nuestro conteo. En un ratito los saludamos a ustedes que son súper protagonistas también de este programa Las 20 de la X. Bueno, a propósito, hoy es 9 de mayo, es el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, y algunos estudios que se han hecho en Europa, en Asia, en Estados Unidos, han demostrado que factores como ser mayores de 70 años, tener enfermedad respiratoria o coronaria y padecer de insuficiencia cardíaca pueden aumentar el riesgo de la mortalidad por todo esto que nos está sucediendo del COVID-19. Y por eso, pues también nos unimos a un mensaje que envía la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Sociedad Colombiana de Medicina Interna también para una campaña que se llama Cuidar tu Corazón, es cuidar lo que lo hace latir. Por ahí Novartis también hace parte de la campaña y buscan pues educar a todos los colombianos sobre todos los síntomas de esta enfermedad. O sea, hay que pararle bolas al corazoncito. Así es que, pues hoy que se conmemora esa celebración especial, Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca, por ahí les recomendamos un portal para que ustedes tengan más información y puedan estar al tanto de lo que pasa con su corazón. CambiandoVidasLA.com, ahí pueden ingresar para que puedan saber más acerca de esta conmemoración de este día y a cuidarnos el corazoncito. Ahí también se los recalcamos esta mañana en las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Vienen tres posiciones más, las casillas número 11, número 10 y número 9 para seguir avanzando con nuestro conteo. Posición 11, ahí tenemos a Arizona Servas, un personaje bastante, digamos, como desconocido, no estaba como en la escena comercial, en el panorama musical como tan presente, sí como compositor y como arreglista para otros artistas, pero esta es su primera incursión con pues esta canción, Roxanne, cantando sus propias composiciones, y lo ha hecho muy bien, ha logrado colarse en los principales listados del mundo y aquí está en nuestro conteo también en la posición número 11. Arizona Servas lleva 13 semanas con nosotros siendo parte de nuestro conteo. Desciende dos posiciones, baja de la posición número 9 a ocupar la casilla número 11 esta semana. También escucharemos a Jack Jones, que es uno de nuestros más recientes ingresos, este británico que es uno de los productores más queridos, más afamados y pues más solicitados también por esta temporada en el Reino Unido. Jack Jones está con This Is Real, dos semanas lleva con nosotros, viene de la posición número 14 y avanza cuatro posiciones, se mete a la casilla número 10, es la canción que más casillas asciende en esta edición número 18 de nuestro conteo. Y escucharemos también a Trevor Daniel, también sube dos casillas de la posición número 11, pasa a la casilla número 9 esta semana. Trevor Daniel aquí estará sonando también con Falling. 10:43 minutos, así avanzan los éxitos en la X96.5. Vamos entonces con estas tres casillas, número 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Número 11. 11. 11. 11. Las 20 de la X. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop, ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out. Only take the pick when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne, Roxanne.

something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again. But when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. Talk to me. La posición número 9 esta semana en nuestro conteo. Ahí está Trevor Daniel con Feeling, sonando en nuestro conteo las 20 de la X. Los acompañamos a través de nuestra estación y a través de nuestra señal también en streaming, que ustedes se encuentran a través de nuestro website, lax965.com. Es la otra manera que ustedes tienen de comunicarse con nosotros, de estar en contacto, de conocer más de lo que pasa con nosotros, de escuchar nuestros podcasts, que también tenemos sobre muchos temas chéveres en nuestra estación, lax965.com. Así pueden también estar pendientes de lo que pasa con los artistas de la X96.5 y las noticias más importantes del mundo de la música. Por aquí está Julio César Sánchez, nos manda un mensajito, dice, tiene de mal, good day, dice, para dos consultas. ¿Qué se hizo Odarva Mikele? Mikele sigue trabajando con nosotros, Mikele sigue siendo parte de la X96.5, solo que está haciendo otras funciones ahorita. Él es el que se encarga en estos momentos, por ejemplo, de contestar a ustedes a través de las redes sociales. Yo estoy aquí en el WhatsApp. Si quieren comunicarse con él, pues por ahí, por cualquiera de nuestras redes, lo van a encontrar. Y la otra pregunta que dice Julio César tiene que ver con... ¿Tiene de malo colocar la canción del ruso Tono Aichi, la canción que hace honor a los muertos en el Af? No entiendo la pregunta, la verdad, Julio César. La canción la tenemos incluso como parte de nuestro... Se las recomendamos hace 8 días en nuestro conteo de la tarde de la música Dance, la X Top Dance, porque por ahí está repuntando fuertemente esto que se llama Astronomía. Ese es el nombre de esta canción. Y bueno, hoy hay sorpresas con esa canción justamente, así que no se pierdan la X Top Dance esta tarde a las 6 de la tarde. Ahí nos escucharemos de nuevo con los éxitos más importantes de este género musical, la música Dance. También pues sigue sonando como toda la música, porque no queremos que la música se detenga, que la música no pare, y de eso también nos encargamos nosotros aquí en la X96.5. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Y tuve un pequeño inconveniente con nuestro WhatsApp, pero ya lo estoy reiniciando para seguirles contestando sus preguntas. Escriban lo que quieran, pregunten lo que quieran, saluden, envíen sus recomendaciones, cuéntenos qué están haciendo. Ahí pueden hacerlo siempre a través de este número. Ahí se los doy despacito para que lo alcancen a anotar e ingresar también en su agenda telefónica. 318-860-9605. 16. Si lo copió, si lo agregó a su agenda telefónica, escríbanos de una vez con su nombre completo o un nickname para que nosotros los podamos reconocer y saludar. Y envíenos un saludito de una vez para saber que están allí. Nos gusta saber muchísimo de ustedes. Vamos a avanzar con las posiciones número 8, número 7 y número 6. Camila Cabello se encuentra en esta, la posición número 8 con My Oh My. Son 9 semanas que lleva ya con nosotros en nuestro conteo. Tiene, viene de la casilla número 7, desciende una posición en esta oportunidad. En la posición 7 estará Harry Styles con su segunda canción en nuestro conteo. Adore You se llama esto, que viene perdiendo también casillas. Sale del top 5 de nuestro conteo y se ubica en la posición 7 esta semana, perdiendo 2 posiciones. Y escucharemos a Doja Cat, que sigue también imbatible. Oye, por ahí se estrenó un remix bastante simpático junto a Nicki Minaj. No sé si ya lo escucharon, pero por ahí lo pueden encontrar también a través de nuestro website. Say So se llama esta canción, que gana 2 posiciones del lugar número 8. Sube a la casilla número 6 y está en la carrera por llegar al número 1. Doja Cat, yo creo que va a lograrlo próximamente. De eso también depende que ustedes pidan la canción, la soliciten. Bueno, como lo hacen todo el tiempo, esta canción la piden mucho, la verdad, en nuestra programación. Es la segunda semana de esta canción en nuestro conteo y ya está en esta posición, la número 6. Así es que así avanzamos con las dos siguientes, con las tres siguientes posiciones. Casillas número 8, número 7 y número 6 suenan a continuación en las 20 de la X. Número 8. 8. 8. 8. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Insatiable habits. He was on to me. One look and I couldn't breathe. Yeah. I said if you kiss me, I might let it happen. Turn on the daddy, the baby, make her forget what she learned from her daddy. I don't be tripping on this shawty, I let her do whatever she please. I don't be kissing on this shawty, she don't be kissing on me either. She came with you and left with me, I went up a point, let's call it even. Don't like the car, she ain't gonna end up buying her new Beamer. That girl know what she wants, she make me take it off if she see me. She say I make her wet whenever my face pop up on TV. I had to say no disrespect, gotta do it safer, you can keep it. Pop star, I'm fresh about the trap and I'm going Bieber. She know I'ma call away, she can drop a pin and I come meet her. Stand next to me, you gon' end up catching a fever. I'm hot. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada.

my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Never knock it till you die. Yeah. All of them bitches hating, I have you with me. All of my niggas saying you mad committed. Really to anybody, you had them pretty. All of the body, I need ass and titties. Bueno, y ahí en fondo la voz de Nicki Minaj, como les decía, ha hecho su incursión junto a Doja Cat en esta canción Sisyo, que bueno, desde febrero sabemos ha sido lanzada y ha sido todo un hit tremendo de esta artista que comienza a aparecer en la escena también comercial. Doja Cat es una rapera de Los Ángeles que se había hecho viral con sus primeros trabajos discográficos a través de redes sociales como YouTube, como TikTok también. Entonces, tuvo como su primer contacto con el público y luego esta canción se disparó justamente ahí a través de TikTok y se convirtió en todo un hit y ha alcanzado lugares bastante importantes. Esta canción es la segunda canción más importante esta semana en el Reino Unido, por ejemplo, en varios listados del mundo está en los primeros lugares y en Estados Unidos también en el Hot 100 de Billboard, por ahí está dentro de las 10 primeras esta semana. Su álbum es el número 19, Hot Pink, se llama Hot Pink, el álbum completo de Doja Cat. Y bueno, Nicki decidió colaborar con esta rapera muy joven y hacer lo propio para esta versión remix que suena de Seizo con, bueno, sus... Su colaboración en medio del rap se había filtrado parte de la letra antes, entonces decidieron renovar ella, Nicki Minaj, de nuevo los versos y cambió parte de la letra que había grabado ya para esta colaboración por una canción que tiene nueva letra, nuevo ritmo, y eso es lo que escuchamos hoy en día a través de esta plataforma de YouTube con esta canción que ya acumula más de 6 millones de vistas desde que fue publicada a través de YouTube. Doja Cat suena en la X96.5 y ahí estaba justamente en la posición número 6 esta semana. ¿Qué pasará con Doja Cat? ¿Será que le alcanzará su éxito internacional para seguir también ascendiendo en nuestro conteo? Bueno, eso lo sabremos Si ustedes también dan su apoyo a través de sus votos, recuerden que ustedes a través de las peticiones musicales que hagan entre semana y a través de el contacto que mantengan con nosotros y nuestra música, pues también influyen directamente en lo que pasa con la música aquí en la X96.5. Otro pedacito de Seiso con Nicki Minaj. Got trash to sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he's sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With rolling fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what the silicone. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X. Vamos con nuestro conteo, continuamos llevándolos por este viaje, por la música, por los éxitos, por lo que la gente escucha y disfruta en Europa y en Estados Unidos, las canciones más importantes en los conteos más destacados del mundo. Aquí están resumidos para ustedes cada sábado en punto de las 10 de la mañana y más o menos nos extendemos hasta el mediodía para llegar a la canción más importante de las 20 de la X, que mañana de nuevo, mañana domingo, escucharán en repetición al mediodía. Tendremos las canciones, solamente éxitos, éxito tras éxito, las canciones pegaditas una tras otra para que ustedes se disfruten completito el conteo de la número 20 a la número 1, una tras otra. Mañana al mediodía en la repetición de nuestro conteo, las 20 de la X. Si de pronto acaban de llegar, no se lo escucharon completo o quieren pues disfrutarse las canciones una tras otra, esa es la oportunidad. Mañana a las 12 del día en la X96.5. Llegamos a las 11:13 minutos en esta mañana y vamos a entrar ya al top 5 esta semana de nuestro conteo. Las casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Dua Lipa con una canción de su Future Nostalgia. Aquí está ganando una posición esta semana. De la casilla número 6 sube la posición número 5. Ingresa a nuestro top 5 esta semana Dua Lipa, con dos semanas que lleva con esta canción. Physical, casilla número 5. En la posición número 4 estará Saint John. Lleva 16 semanas con nosotros. Viene de la posición número 2 y desciende dos posiciones. Cae dos casillas Saint John con Roses y se ubica en la posición número 4 en nuestro conteo. Y en la posición número 3, ganando una posición de la casilla 4 a la número 3, está Justin Bieber con Intention. 5 semanas lleva con nosotros Justin Bieber con esta canción en las 20 de la X. Casillas número 5, número 4 y número 3. Número 5. 5, 5, 5. Las 20 de la X. Go to sleep when I got you next to me. Come on. Este es el número 4. 4. 4. 4. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Es el número 3. 3. 3. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Brand now, you're my rock, my Colorado. Got that ring, just like you are. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. Whip it. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only. We need commitment. We gotta both admit it. It's funny, we both listen. It's a blessing, cause we both get it. You the best thing, and I don't need a witness. I'ma find me a ring and pray it's perfect fit. It's perfect. Picture perfect, you don't need no filter. Or just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. I will. Yeah, these are my own. Bueno, si interactúan con nosotros a través de nuestras redes en Twitter, por ejemplo, tienen la posibilidad de votar por esta canción para que suba o para que baje en nuestro conteo. Ahí estaba Justin Bieber con Intentions al lado de Quavo en esta canción. Es la número 3 en nuestra tabla de datos hoy, en nuestra edición número 18. La canción número 3 de nuestro conteo tiene 5 semanas siendo parte de las 20 de la X y está subiendo posiciones de la casilla 4. En esta oportunidad pues sube una casilla y se ubica aquí en el tercer lugar de importancia de nuestro conteo. Y allí, como les digo, en nuestro Twitter, @la X965, pueden ustedes votar para que la canción suba o baje. Un saludito por acá para la gente que se reporta con nosotros en esta super mañana y que está conectada conmigo a esta hora y con los éxitos más importantes de la X96.5. Por acá nos dicen, hola, Eder, Alberto y Kelly están conectados conmigo. Dice, chicos, me encanta escucharlos. Pudieron colocar Level of Concern de los 21 Pilots. Bueno, vamos a ver si lo tenemos por ahí más adelante. Mi esposo trabajando y yo escuchando las 20 de la X. Me encanta. Kelly y Eder, un abrazo para ustedes dos. Gracias por reportarse conmigo a esta hora. Mauricio Campos también, un abrazo para Mauricio que está allí escuchándonos, dice saludos y muchas bendiciones en este día desde Miraflores, Boyacá. Vine antes de la cuarentena y ya llevo un mes y medio acá, donde mi novia, todos los fines de semana los escucho, actualizan mi gusto musical, gracias, me gusta como canta Harry Styles, me sorprendí al saber que era de One Direction, ya que pensaba que esa música era para, no sé, tres puntos suspensivos. Andrés Parra, tú nos dirás, nos completas la idea luego. Buenos días, mi nombre es Michelle, saludos desde casita con buena música de la X. Un abracito para ti, Michelle, y gracias por estar a esta hora conectada. O conectado o conectada, no me queda claro. Me cuentas con las 20 de la X. Buenos días desde Palmira también, siempre los escucho. Un saludo para mi hermana Daniela Valencia, de su hermano Elkin. Claro que sí, Daniela, abracitos para ti. Ahí está Elkin, súper conectado con nosotros y a través de nosotros, contigo también, a través de la música de la X. Felipe Mosquera dice, Julio, hola, apenas llegó el conteo. Espero que siga el número uno con Blinding Lights. Y porfa, recomiendo Your Eyes de The Weeknd. Vale, la vamos a tener muy en cuenta. ¿Quién se me escapa por aquí? Julio César Sánchez dice por acá, hazme un favor, escríbeme la nueva canción de Jax Jones. Listo, ya te la mando por acá a través de nuestro WhatsApp que sonó hace un ratito. Jax Jones con una canción que lleva poquitos días en nuestro WhatsApp. This is Real se llama esta canción. Creo que te refieres a esta, ¿no? Vamos a avanzar entonces. Gracias a todos por los saluditos. Nos encanta, como siempre digo, saber de ustedes y en qué andan en este fin de semana. Vamos a escuchar la canción número 2 de nuestro conteo. Venimos con el resumen de las 19 posiciones anteriores. Les cuento a través de Daniel Peláez qué es lo mejor que ha ocurrido esta semana en cuanto a los estrenos musicales. Y les tengo un flashback también para recordar hoy. Así es que vámonos entonces con la segunda canción más importante en nuestro conteo. Esta semana es para... Este es el número 2. Due. 2. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Did a full 180. Crazy. Bien, pues ahí está la número 2, la canción, la segunda canción más importante que nos entrega Dua Lipa a esta hora en nuestro conteo. Ella está allí en la posición número 2, lista a escalar un poquitito más y llegar al número 1 con Don't Start Now. ¿Será que le alcanza? Bueno, ustedes pueden ayudarle votando a través de Twitter. Está la manera de que lo hagan allí en nuestro ranking a través de @X965. Está la posibilidad de que ustedes voten para que suban o para que desciendan nuestras canciones. Dua Lipa, que tiene su Future Nostalgia desde el mes de marzo, que salió a la luz pública y que ha dejado un muy buen sabor dentro de sus fans, dentro de la crítica también. Se trata de un excelente álbum pop con muchos sonidos retro y que la tiene ella también, pues muy contenta pese al momento tan tremendo que vive el mundo en el que tuvo que ser pues lanzada su música, ¿no? Por ahí también habló acerca de pues que anda muy concentrada trabajando en nueva música. Todo este tiempo de cuarentena lo he dedicado a eso, a inspirarse, a experimentar, a mirar nuevos sonidos y a tratar de sacar nueva música para sorprender a sus seguidores dentro de muy pronto. Y también por ahí habló acerca de la posibilidad de tener una canción junto a un artista de la cual se ha declarado muy fan y lo ha hecho público hace mucho tiempo. Se trata de Rosalía, esta grandiosa artista española que también es, digamos, muy contemporánea con ella. En cuanto a edades, han tenido la oportunidad de conocerse y a declararse que son fan la una de la otra, son muy cercanas y están mucho en contacto, así es que, pues, no sé, dejó entrever recientemente en algo que declaró a los medios de comunicación que podría haber algo allí entre ellas dos. El caso es que redes sociales son muy compinches y no nos cogerá por sorpresa quizá una colaboración entre ellas dos. Vamos a hacer el resumen de nuestras canciones, 19 éxitos anteriores que sonaron en las 20 de la X, para hacerles un resumen corto y rápido de lo que pasó en esta edición 18. La casilla número 20 es para Harry Styles con Lights Up. DJ Regard llega en la casilla 19 con Ride It. Billie Eilish está presente también en nuestro conteo con Everything I Wanted, casilla 18. Posición 17 para Coldplay con Orphans. Medusa con Good Boys está con Lose Control en la posición 16. The Weeknd en la casilla 15 con Heartless. Justin Bieber está con Yummy en la posición 14. Casilla número 13, Omid con Stormzy y Ed Sheeran. Post Malone está en la casilla número 12 con Circles. En la casilla 11, Arizona Cervas con Roxanne. Real, This is Real, canción con Jax Jones y Ella Anderson, posición número 10. En la casilla número 9, Falling con Trevor Daniel. Posición número 8, Mayo Mai, ahí está Camila Cabello. Adoyo se llama esta canción. Harry Styles, ahí está con la casilla número 7. Y Harry Styles. En la posición número 6, Doja Cat. Ahí está con Say So. Número 5, aquí está en esta posición, Dua Lipa con Physical. Saint John con Roses, posición número 4. En la casilla número 3, Justin Bieber con Quavo en Intentions. Repite Dua Lipa en nuestro conteo con la posición número 2. Don't Start Now. De esa manera se mueve la música en la X96.5. Ya saben, a votar a través de nuestra cuenta en Twitter para las canciones pues que ustedes consideren son sus favoritas. Y ahí pueden marcar muy fácil en una casillita que les disponemos para eso, para que nos indiquen si quieren que sube o que baje cualquiera de nuestras canciones de nuestro conteo. Arroba la X965. Por ahí se pueden reportar con el numeral las 20 de la X. Nos vamos con lo mejor que ha ocurrido esta semana. Las noticias, lanzamientos y todo lo que ocurre con nuestros artistas también está aquí en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Feliz sábado, chicos. Feliz fin de semana. Estamos en las 20 de la X. Estamos a punto de conocer cuál será la número 1. Y qué bueno es que ustedes estén conectados con nosotros. Tenemos mucha música y ustedes se pueden quedar con la programación de la X96.5. Esta semana, Lady Gaga dio a conocer lo que es la nueva fecha de lanzamiento de su álbum Chromatica. Sabemos que se iba a dar el 10 de abril, pero por la pandemia del COVID-19, Lady Gaga decidió aplazarlo por un momento y se va a dar durante este mes de mayo. Va a llegar el 29 de mayo y todos estamos esperando este nuevo trabajo. Y también se confirmó la lista de canciones que tienen colaboraciones. Por ejemplo, nombres que pintan por ahí: Ariana Grande, Elton John y Blackpink. Y vamos a poder escucharlos el próximo viernes 29 de mayo cuando se lance por completo el álbum de Lady Gaga. Esta semana también se cumplieron 50 años del álbum Let It Be de The Beatles y se publicaron algunos covers de Across the Universe con las pistas más recordadas de uno de los últimos álbumes que tuvieron los chicos de The Beatles y que ustedes pueden también encontrarlos en las plataformas digitales y en nuestra página web lax965.com. También se va a lanzar un álbum póstumo en vivo de David Bowie que va a corresponder a algunos conciertos de 1997 que Bowie había realizado en ciudades como New York, en Ámsterdam y en Río de Janeiro. Tiene fecha de una vez, 15 de mayo, es decir, esta semana que va a empezar llega este álbum póstumo en vivo. Va a estar compuesto por 12 pistas y como les decía, pues tiene algunas grabaciones de conciertos de New York, Amsterdam, Río de Janeiro, el Festival de Phoenix en el Reino Unido y sin duda que los amantes de David Bowie van a estar muy contentos de poder tener este álbum a la mano y sin duda vamos a estar contentos de poder escucharlo durante esta semana. Pues chicos, ya estamos a punto de conocer la número 1 de las 20 de la X. No se desconecten de la X96.5 porque nosotros seguimos en casa con la X. Tenemos más música en la X96.5. Siempre muchísimas gracias a Daniel Peláez por ponernos al tanto de lo que ocurre en la escena musical con los artistas y con los lanzamientos de esta semana. Y bueno, a las 11:40 minutos hacemos un flashback en las 20 de la X. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Registrábamos la noticia esta mañana de la muerte de Little Richard, este señor, uno de los pioneros del rock and roll, pianista, cantante, además uno de los padres de todo este movimiento loquísimo y nacimiento del rock and roll. Tenía 87 años y se registra su muerte justamente esta mañana en Norteamérica a través de la revista Rolling Stone. Su propio hijo, Danny Pennyman, fue quien habló acerca del fallecimiento de su padre. Richard Wayne Pennyman, uno de los primeros artistas afro de Norteamérica, combinó todo el gospel, el R&B dentro de esta corriente que no tenía nombre y que más adelante conoceríamos como rock and roll, con una enérgica manera de tocar el piano, marcó una tendencia bastante interesante para otros artistas que venían detrás. Sus gritos, la manera de golpear el piano con esa fuerza, también pues daban forma a las melodías que interpretaba en el piano. Aportes muy importantes para otros artistas que se inspiraron en él, por ejemplo, el propio Paul McCartney y otros grandes artistas como Elvis Presley, Buddy Holly, James Brown, Quincy Jones, David Bowie, los mismos Beatles, los Rolling Stones también siempre han reconocido la influencia que tuvo Little Richard dentro de pues, toda su música. Paul McCartney también se ha asegurado siempre decir que es un gran admirador de este cantante, y tanto él como los Beatles interpretaron alguna de sus canciones siempre en directo. Su particular estilo, bastante fuerte, bastante eléctrico, por llamarlo de alguna manera, sobre el escenario. Aparecía a veces con los ojos pintados, con ropa de muchos colores, una apariencia que más tarde inspiraría a otros artistas como el mismísimo Prince. Shake It All About y Little Richard Meets Maya Masayoshi Takanaka. Estos trabajos fueron sus últimos trabajos conocidos en 1992. Y vamos a recordar a este gran personaje con ese tremendo aporte que ha hecho para la música, y a despedirlo también a nuestra manera, y es con música. Así es que recordémoslo con esto. Bam, bam, bam, bam, tootie-boot, oh, rude. Tootie-boot, oh, rude. Tootie-boot, oh, rude. Tootie-boot, oh, rude. Tootie-boot, oh, rude. Oh, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Bop, bop, bop, bop. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Tootie-booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. Apertura, con esta apertura con la que hace esta canción, pues el señor pretendía siempre emular de manera onomatopéyica el sonido de un tambor, y por eso ese grito siempre fue tan distintivo de sus éxitos y su música. Little Richard, así lo despedimos también hoy a nuestra manera aquí en las 20 de la X, las 11 de la mañana, 45 minutos, momento de que ustedes conozcan cuál es la canción más importante hoy en nuestro conteo. Gracias por acompañarnos, recuerden que en 8 días estaremos de regreso con la edición más reciente de nuestro conteo, que ustedes ya a partir de ese momento pues van a encontrar en nuestro website, la x965.com, ahí totalmente actualizada para que la puedan consultar. Soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompaño a través de la x96.5. más adelante estará con ustedes Estefanía Ortiz. Yo me vuelvo a encontrar con toda la audiencia de la X a eso de las 6 de la tarde, cuando estemos juntos para conocer las canciones más importantes del mundo dance a esa hora, 6 de la tarde, en la X Top Dance.